Aquí en la selva estamos muy contentos. Tenemos agua, tenemos alimentos. Porque la selva es fenomenal. Hay todo el año clima tropical. ¡Un, dos, tres! Por eso no, que no queremos ir al zoo. Por eso no, que no queremos ir al zoo. Por eso no, que no queremos ir al zoo. Porque la selva mola mogollón. Buenos días, chicas, chicos, familia. Aquí estamos un mes más, es el número 13 desde Aniguales. Vamos a saludar a nuestras compañeras. Hola, Ángela, buenas tardes. Hola, Estrella, hola, chicas. Elena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Raquel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues nada, aquí seguimos semiconfinadas un mes más, como decíamos, queriendo contribuir a crear espacios, recursos y momentos para acompañar la escucha activa, dejando sitio a la imaginación y así llegar entre todos a desarrollar la empatía y la conciencia de los más peques hacia todos los animales. Por ello, desde Aniguales difundimos materiales, historias, música, cuentos y otros aspectos que surjan desde una perspectiva igualitaria, feminista y antiespecista basada en el respeto y la libertad. Y como siempre, recorremos juntas Aniguales a través de nuestras secciones. Primera sección, tenemos visita a personajes importantes de la historia. Después, habla mucho que yo te escucho. Espacio de radioteatro. Tercero, ¿y tú quién eres? Historias de habitantes de santuarios. Y nuestra cuarta y última sección para hoy tenemos recomendaciones. Queremos ir al zoo porque la selva mola mogollón. Esto es un atropello, esto es una vergüenza. ¡No nos moverán! ¡No nos moverán! ¡No, no! ¡Ah! Ya empecé Aniguales. Empecé Aniguales. ¡Aniguales! Tenemos visita. Pues nada, seguimos aquí en Aniguales con nuestra primera sección Tenemos Visita. Como ya sabéis, en esta sección de Tenemos Visita aparecen o nos visitan personajes de diferentes lugares y de otros tiempos que han hecho cosas importantes por las demás y así poder conocerlas un poco mejor. Seguro que nos llaman la atención muchas cosas y descubrimos que en el mundo ha habido, hay y habrá un montón de luchadoras. Por eso, desde Aniguales, queremos reconocer sus esfuerzos y sus trabajos por defender derechos y romper barreras, incluso muchas veces costándoles la libertad. Como dijo Audre Lorde, cuidar de ti misma es un acto de preservación y, por lo tanto, de guerra política. En el 80 aniversario de su muerte, hoy nos visita Emma Goldman. A través de su autobiografía Viviendo mi vida y de diversos artículos encontrados por la web, conocemos a esta luchadora referente de la emancipación de la mujer. En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante. La historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse. La política y la guerra tienen algo en común. La verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú. Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están. Las que estaban siempre al lado, las que siempre faltarán. mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. Hagan este de Tesalia, la llamaron bruja, por predecir eclipses, por conocer la luna. Nací en Kaunas, que está en Lituania, en el año 1869. Mi familia regentaba un pequeño hotel, aunque éramos muy pobres. Allí viví hasta que con 13 años nos mudamos a San Petersburgo, porque cuando asesinaron al zar Alejandro II, perseguían a personas que pensaban diferente a lo tradicional. ¿Cómo viviste el cambio de una ciudad a un mucho más grande? Allí estuve solo 3 años más. Quería estudiar, se me daba muy bien y me gustaba aprender cosas nuevas. Allí, con 13 años, comencé a trabajar en una fábrica de corsés y soñaba con montar una cooperativa con mis compañeras. Cambiar a una gran ciudad me dio esperanza y sentí que no quería estar con mis padres. No me respetaban ni me escuchaban. ¿Por qué dices eso? Yo quería seguir mis estudios superiores, pero mi madre me ignoraba desde siempre y mi padre me lo negó. Me dijo que nunca iría a la universidad. Sus palabras fueron: todo lo que una hija judía necesita saber es cómo preparar el pescado gelfi, cortar bien los fideos y darle al hombre muchos hijos. Y me quemó los libros. Y si a alguien no le parecen motivos suficientes, pues también me pegaba y me humillaba. ¿Y qué hiciste? En la fábrica sufríamos acoso de los jefes e intentaron violarme. En casa, mi padre estaba obsesionado con casarme lo antes posible con un matrimonio pactado y en Rusia crecía un brutal odio hacia los judíos. Así que con 16 años viajé hasta Nueva York con mis 2 hermanas intentando así escaparme de lo que me esperaba. ¿Te libraste de tus padres y de sus planes para ti? ¿Encontraste la libertad que deseabas? No me libré de ellos exactamente. Un año después también migraron con millones de judíos más a Estados Unidos. Así que comencé a trabajar como costurera, cosiendo abrigos durante más de 10 horas al día para ganar un par de dólares a la semana. Unas condiciones que no eran mucho mejores que en Rusia. Allí conocí a Jacob. Compartíamos el amor por los libros, el baile y el hastío por el trabajo en la fábrica. Y a los 4 meses nos casamos y nos fuimos a vivir con mi familia. De momento no conseguía romper con los roles para los que me habían educado. ¿Lo dices por lo del matrimonio o por qué? Bueno, pues por eso, por volver a casa de mi familia, por creer en el amor y en las relaciones que se suponía que eran las normales. Pero bueno, mi deconstrucción era impalable. Ya en la noche de bodas supe que nuestra relación no iba a ser satisfactoria en muchos sentidos. Y además él cada vez mostraba menos amor por los libros y más por jugar a las cartas con sus amigos, hasta la madrugada. No era con quien yo quería compartir mi tiempo y parte de mi vida. No era un compañero, solo era un esposo. Mi interés por él se fue desvaneciendo mientras que no paraba de crecer mi interés por otras cosas. La agitación política del momento, por lo que estaba sucediendo en las fábricas, por la organización de las personas que allí trabajaban. No lo podré olvidar nunca. Ese momento marcó y cambió mi vida para siempre. ¿Pasó algo en concreto? Pasaban muchas cosas. Como digo, eran meses muy agitados con protestas. Pero lo que marcó un antes y un después fue lo que ocurrió el 1 de mayo de 1886. Los obreros de una fábrica de Chicago se pusieron en huelga para exigir una jornada laboral de 8 horas. Hubo muchas protestas y la policía cargaba en todas de una forma muy violenta. Hasta que 3 días después, el 4 de mayo, alguien puso una bomba y murieron 4 personas. La justicia culpó a los organizadores de un congreso anarquista que ni siquiera habían estado presentes y les condenó a muerte. El congreso fue en otra ciudad. Fue horrible. Acabaron ahorcando a 4. El 5º decidió suicidarse antes de morir en manos de los que decía que eran la justicia. ¿Cómo te influyó aquel acontecimiento? Aquel suceso dio origen a la celebración del Día del Trabajo. Me hizo sentir que renacía y que debía dedicar mi vida a luchar por el cambio social. Tras 10 meses de matrimonio, le pedí el divorcio a Jacob. Él me amenazó con suicidarse y mis padres con repudiarme, pero me mantuve firme. Si alguna vez volvía a amar a un hombre, me entregaría a él sin que nos uniese un rabino, ni la ley, y cuando ese amor muriese, me marcharía sin pedir permiso. Así que mis padres me echaron de casa y me fui a Nueva York con lo único que tenía: $5, una máquina de coser y una dirección, el Saks Café. Allí se abrió ante mí un mundo realmente nuevo. Ni en la mejor de mis fantasías podría haber imaginado que existía un lugar en el que los intelectuales y obreros se reunían para buscar soluciones a los problemas del mundo. ¿Qué destacarías de tu llegada a Nueva York? Allí me relacioné con muchas personas y también conocí a una de las personas y compañeras más importantes de mi vida, Alexander Berkman. La fascinación fue mutua. Compartíamos exactamente los mismos ideales. Tratando con todas aquellas personas, debatiendo qué debíamos hacer y cómo, casi sin darme cuenta, acabé su vida en un estrado dando un discurso. Y para mi propia sorpresa, lo hice genial. Se me daba muy bien. Hablé de mi vida en la fábrica, de las humillaciones y de los abusos que había sufrido, y de aquel suceso de Chicago. ¿Diste más discursos o mítines? Sí. Durante muchos años no dejé de hablar frente al público. Me propusieron viajar por el país para participar en jornadas, mítines, charlas y dar discursos. Pero desde el principio pensaba que había que hacer también otras cosas. No solo valía con hablar. Pensábamos que nos podían seguir explotando y enriqueciéndose. Cuatro familias a costa de millones y millones de personas en todo el país. Cuando la gente hacía huelga para intentar conseguir mejores condiciones laborales, estos magnates usaban su dinero para tiranizar a las personas trabajadoras. Compraban a la policía que acudía en masa a disolver con violencia a las personas en huelga. Agredían, ponían en peligro a la vida de miles de personas. Si tenía que morir para que acabasen las propuestas, pues que lo hicieran. Eso nos indignaba terriblemente. No podíamos quedarnos de brazos cruzados. ¿Y qué se os ocurrió? Queríamos derrocar a los magnates. Alexander decidió tratarles de la misma manera. Si tenían que morir para poner fin a su violencia, pues así lo haría. Pero él era un intelectual y no le salió bien. Los obreros no lucharon para derrocar a sus patrones. Solo querían mejoras laborales. Alexander le metieron en la cárcel y entonces comprendí, antes de dar la vuelta al sistema, había que hacer que fuese tolerable para los que vivían en las peores condiciones. Pequeñas medidas antes que grandes gestos. Pero cuando la fuerte recesión a finales del siglo XIX dejó en la calle a miles de personas, no aguanté más. Mi discurso iba a la raíz del problema y les decía: pedid trabajo, si no os lo dan, pedid pan. Y si no os dan ni pan ni trabajo, coged el pan. En 1893 fui detenida por primera vez por defender la expropiación de los bienes y pasé un año en la cárcel. ¿Cómo fue tu experiencia en la cárcel? Fue un horror. Yo luchaba por la libertad y ahora me la quitaban. Las cárceles son lugares horribles, donde no importa la vida de las personas, pero intenté seguir luchando desde allí. Leí a Thoreau, Emerson y me formé como enfermera. Así que no cambié de opinión, me reafirmé más si cabe. ¿Qué hiciste para salir de la cárcel? Mi nombre era muy conocido y la cara más visible del anarquismo, y aunque me empeñaba en asociarlo a la violencia, de la cual yo no estaba de acuerdo, yo no defendía esa violencia, yo lo que defendía era la autodefensa, no iba a dejar de decir en público lo que pensaba. Sin embargo, un hombre asesinó al presidente del país y dijo que lo hice inspirado por mis discursos, así que me acusaron de planear matar al presidente. Me detuvieron de nuevo y no dejaron de interrogarme día y noche durante 2 semanas. Pero al final no tuvieron más remedio que volver a dejarme en libertad. A partir de ahí el gobierno nos declaró la guerra. ¿Tuviste el apoyo de tus compañeros y compañeras? Pues sí, de muchas personas, pero de otras, sobre todo de compañeros, no tuve el apoyo. Lo más sorprendente es que no era por mis discursos, sino por algunas de mis acciones, como adorar el teatro, la música, la pintura, bailar, divertirme. No entendía por qué les parecía incomprensible con la revolución. A las mujeres nos cuestionaban todo el rato nuestros propios compañeros. Les dije que un ideal que quería la liberación y la libertad de convicciones y prejuicios no podía esperar que me comportara como una monja y que el movimiento no debía convertirme en un claustro. Quería libertad y el derecho a la autoexpresión, el derecho de todos a cosas bellas y radiantes. ¿Y qué hiciste al respecto? Pues comencé a centrarme en la emancipación de la mujer. Exigía la independencia de la mujer, su derecho a mantenerse a sí misma, vivir para ella, amar a quien quisiera o a tantos como quisiera. Exigía libertad para ambos sexos, libertad de acción, en el amor, en la maternidad. También comencé a trabajar de enfermera, con un nombre falso para que no me persiguiera la justicia. Tanto en las casas más pobres y humildes como en las grandes mansiones, sin poder evitar dejar de extender mi mensaje sobre cómo se podía cambiar el mundo desde abajo. Y también fue la revista Mother Earth, la fundé, con otras compañeras, en la que volví a trabajar con Alexander, cuando salió de la prisión tras 14 años. ¿Ya no volviste a dar más discursos? No. Sí, claro que sí, seguí dando discursos. No pude dejar de darlos, aunque sabía que buscarían cualquier excusa para encarcelarme de nuevo. Empecé de nuevo el activismo por todo el país. En 6 meses impartí 120 conferencias en 37 ciudades. Mi discurso llegaba a más público. Pero esa fama también atraía a la policía. Trabajaba junto a Margaret Sanger sobre el control de natalidad y en 1916 fui arrestada de nuevo por dar una charla sobre el uso de anticonceptivos. Pasé 2 semanas en la cárcel. Y otra vez había anarquistas a los que no les gustaba otro punto de mi discurso, la homosexualidad. Algunos de mis propios compañeros me intentaban censurar porque estaba tratando temas tan poco naturales, para ellos como la homosexualidad. Decía que eran temas depravados y que nos daban mala publicidad. Pero como yo creía en la libertad de opinión, incluso si iba en mi contra, me importaban tan poco los censores de mis propias filas como los del campo enemigo. En realidad, la censura de mis compañeros tenía sobre mí el mismo efecto que la persecución policial. Me hacía estar más segura de mí misma, más decidida a defender a todas las víctimas de las injusticias sociales o de los prejuicios morales. ¿Qué opinabas de la Primera Guerra Mundial? En Mother Earth siempre nos manifestábamos contra la guerra. Luchábamos contra el reclutamiento y nos oponíamos a la participación de los Estados Unidos en la guerra. Éramos antimilitaristas e internacionalistas. Si Estados Unidos entró en la guerra para hacer que el mundo sea seguro para la democracia, primero debería haber hecho que la democracia fuera segura en Estados Unidos. No podía entender cómo el país que censuraba la libertad de expresión y reunión se uniese a una guerra para proteger los derechos de otros países. Pues otra vez me metieron en la cárcel por decir estas cosas y yo, de nuevo en la cárcel, continué con mi trabajo y me uní a otras activistas para intentar mejorar la vida de las reclusas, especialmente de las negras. Pero como vieron que me metieron en la cárcel, no era un verdadero castigo para mí, o al menos así intentaba tomármelo, me anularon la nacionalidad y nos echaron del país a Alexander y a mí. No pararon. ¿Y qué hicisteis? ¿Dónde fuisteis? Pues sí, 30 años en Estados Unidos, desde que era un adolescente. Al final volvimos a Rusia. Al menos íbamos a participar en la revolución del pueblo contra los zares. Pero después de estar allí e intentar colaborar y luchar por la revolución, nos dimos cuenta de que la opresión seguía existiendo, así como la corrupción. Lenin nos dijo que no entendíamos el sistema y que no podía haber libertad de expresión en un periodo revolucionario. En 1921, más de 100 marineros fueron asesinados tras las huelgas de Petrogrado. Guardar silencio ahora sí que era imposible, incluso criminal. Así que después de eso abandonamos el país rumbo a Letonia y después nos establecimos en Berlín. Allí escribí una serie de artículos para el periódico de Joseph Pulitzer, The New York World, que recopilaron mi desilusión en Rusia, un trabajo que mis antiguos compañeros del partido no le perdonaron y por el que fui condenada por muchos intelectuales. ¿Ya no volviste a Estados Unidos? En 1925 me casé con un escocés para evitar la deportación y conseguir la ciudadanía británica. Me aterraba volver a vagar sin rumbo. Empezaba a estar cansada. Descubrí con gran desconcierto que la vejez, lejos de ofrecer sabiduría, madurez y sosiego, suele ser fuente de senilidad y estrechez de miras y rencores. No podía arriesgarme a esa calamidad y empecé a pensar seriamente en escribir mi vida. Peggy Guggenheim me financió el libro. Para escribir mi autobiografía, pasé 2 años en una pequeña casa de campo en Saint-Tropez y mereció la pena porque The New York Times lo consideró uno de los mejores libros de no ficción del año y fue un éxito de ventas. Gracias a esas memorias pude visitar de nuevo Estados Unidos con la condición de no hablar nada más que de mis memorias. ¿Y pudiste estar en Estados Unidos sin implicarte en nada más que en tu libro? Intenté quedarme, pero fue imposible. Tras la decepción de la revolución bolchevique, mi última gran ilusión fue el anarquismo español. Visité España 3 veces. Lo promocioné por todo el mundo. Era ya mayor, pero seguía creyendo que había una posibilidad de un mundo más justo. Siempre había estado pendiente de España a través de los migrantes que residían en Nueva York y participé en campañas contra la política represiva de Alfonso XIII. Aquí conocí a gente muy interesante, entre ellas a Federica Monseni. Después me instalé en Canadá, que era el país más cercano a Estados Unidos, donde yo realmente quería estar, vivir y seguir luchando. ¿Seguiste trabajando con Alexander? En 1936, Alexander se suicidó. No quería morir consumido por los dolores del cáncer. Fue uno de los últimos grandes golpes de mi vida. Sasha, como le llamábamos los más íntimos, había sido mi compañero de fatigas. Yo seguí defendiendo a las personas oprimidas hasta el final de mis días, escribiendo cartas para apoyar campañas y artículos. El último gran golpe fue un derrame que me limitó la mitad del cuerpo para escribir y hablar y andar. Pasé mucho tiempo rehabilitándome, porque mi cabeza seguía viva. Continué como pude hasta que con 70 años, el 8 de mayo de 1940, sufrí otro derrame. Al final, fallecí el 14 de mayo, en Toronto, en Canadá. Pero gracias a mis amigos y amigas, compañeros y compañeras y simpatizantes, consiguieron llevar mi cuerpo a Estados Unidos y enterrarme allí, donde yo quería, en Chicago, donde mi vida empezó realmente, cerca de los muchachos asesinados en la horca tras las huelgas de Haymarket. Gracias, Egma. Estamos muy contentos de haber pasado este rato contigo. Es la hora de terminar la sección. ¿Quieres dejar algún mensaje o una frase? Sí, para vuestro programa os diría que la historia del progreso está escrita con la sangre de mujeres y hombres que se han atrevido a abrazar una causa imposible. Habla mucho que yo te escucho. Pues aquí seguimos. Ha llegado uno de los momentos que más nos gustan en Aniguales, nuestro espacio de radioteatro. Y hoy os presentamos una pequeñísima adaptación del preciosísimo álbum ilustrado La Revolución en la Tienda de Animales de Ana Juan, editado por la editorial Planeta de Libros en su colección Baobab. Os invitamos a que visitéis su página web www.baobabalbums.com. Como dice el álbum en su presentación, el señor Wald es el más terrible propietario de una tienda de animales, pues los tiene en minúsculas jaulas en su oscuro y frío establecimiento. Por eso, cuando Mimi, la conejita de Mina, desaparece, la niña está segura de que el señor Wald tiene mucho que decir al respecto. ¿Podrá Mina rescatar a su conejita y liderar la liberación del resto de animales de la tienda? El señor Walnut era el propietario de la tienda de animales más grande de la ciudad. Todo el mundo le temía. Siempre tenía aquel terrible gesto en la cara, con los ojos hundidos en un profundo, profundo entrecejo. La tienda del señor Walnut era oscura y muy fría. En ella vendía todo tipo de animales, grandes, pequeños, salvajes, tímidos, y aunque eran muy diferentes entre sí, tenían algo en común. Todos miraban a través de sus jaulas con ojos llenos de tristeza. Nadie conocía bien al señor Walnut, ni su gran secreto. Siempre llevaba una peluca para ocultar su calva. Todas las mañanas la peinaba para que nadie se diera cuenta de que no era su verdadero pelo. Si alguien descubriera que llevo peluca, me moriría de vergüenza. Cada noche ponía su peluca sobre la cabeza de un mono y la peinaba durante horas. Si se caía un pelo, el señor Walnut recurría a la cola del pobre mono para reemplazarlo. Otra vez se ha caído un pelo. Tengo que poner otro. ¡Estate quieto, mono! ¡Trae tu cola! Mina vivía cerca de la tienda de animales. Todos los días escuchaba las quejas de los vecinos sobre el mal olor y los llantos de los pobres animales que vivían allí encerrados, pero nadie se atrevía a protestar. Las únicas personas a las que Mina había entrado a la tienda eran clientes ricachones que llegaban desde otras ciudades, y a Bobo, el encargado de llevar hielo a los pingüinos. Bobo siempre entraba en la tienda silbando y con una sonrisa, pero salía con el corazón roto y cabizbajo. Buenos días, señor Walnut. Traigo el hielo para los pingüinos. Adiós, señor Walnut. Me voy. Adiós, amigos. Un día, cuando Bobo volvía de su entrega, se encontró con Mina en el puente. ¿Qué haces ahí? Estoy buscando a mi conejita Mimi. Esta mañana, cuando me he despertado, no estaba. Estoy segura de que el señor Walnut me ha robado a Mimi y quiero que me la devuelva. Eres una chica muy valiente, Mina. Tengo una idea. Escucha. Al día siguiente, como de costumbre, Bobo entregó el hielo para los pingüinos. ¡Traigo el hielo para los pingüinos! Señor Walnut, me temo que el precio ha subido. ¿Cómo que ha subido el hielo? ¿El precio de los hielos? ¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo ha podido pasar esto en el mercado? ¡No me calla! ¡Siempre estás igual! Y mientras discutían, Mina salió del carrito de hielo en el que se había escondido. La noche cayó sobre la ciudad. Mina esperó a que el señor Walnut dejara su peluca sobre el mono y se fuera a dormir. Cuando comenzó a roncar, Mina abrió las jaulas y condujo a los animales en silencio hasta la puerta. Una vez estuvieron todas juntas, Mina abrió la puerta y los animales cruzaron el puente en una gran estampida de pelos y plumas. El estruendo despertó al señor Walnut, que corrió hacia la ventana. ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está mi peluca? Mina, Bobo y los animales oyeron cómo los aullidos rabiosos del señor Walnut resonaban en la tienda vacía, mientras Mina abrazaba a su conejita y Bobo saltaba entre los felices animales. Los vecinos se acercaron poco a poco. Durante todo aquel día, el señor Walnut gritó desde su ventana. Como no podía salir de la casa sin su peluca, tuvo que conformarse con mirar la fiesta del vecindario desde su atalaya. Al atardecer, el señor Walnut estaba desesperado y hambriento. «Por favor, volved. Tengo hambre. Siempre os he cuidado y alimentado muy bien. Y ahora me habéis olvidado». Conmovidos por sus aullidos, Mina, Bobo y los animales decidieron llevarle algo de comida al señor Walnut. Bobo y los animales esperaron frente a la puerta de la tienda. De repente, la puerta se entreabrió y la comida desapareció de un zarpazo. Los días pasaron y al señor Walnut le invadió la tristeza. Ya no gritaba, a veces trepaba a la torre de la tienda y con su catalejo espiaba a los animales mientras disfrutaban de la ciudad. Soñaba con atraparlos de nuevo y que todo volviese a ser como antes. Pero su vanidad era más fuerte que sus deseos. Sin su peluca, se sentía atrapado. La tienda se había convertido en su propia jaula. Mientras tanto, el teléfono no paraba de sonar. Un día, una idea le asaltó. ¡Ya sé cómo recuperar mi tienda de animales! Inmediatamente se puso manos a la obra. Buscó viejos sacos, paja, alambres, cintas. Constantemente se asomaba a la ventana y observaba a los animales, como hacía antes. Pero ahora tomaba notas y dibujaba bocetos en su cuaderno. Su actividad era incansable, no dormía. La comida se le acumulaba en la puerta de la tienda. Un misterioso silencio reinaba en el lugar. Todo el mundo en la ciudad empezaba a preocuparse. ¿Qué le ocurre al señor Walnut? ¿Estará enfermo? Tanto los vecinos como los animales decidieron cruzar el puente y se acercaron tímidamente a la tienda. A través de las ventanas podían ver al señor Walnut cosiendo y cortando, cosiendo y pegando, rodeado por montañas de muñecos de peluche. Muñecos que a los animales les resultaban muy familiares. Cuando el señor Walnut se percató de su presencia, les abrió la puerta sonriendo. ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¿Os gustaría ayudarme? De esta forma, la oscura y tenebrosa tienda de animales se convirtió en una fábrica de peluches grande y luminosa. Los animales posaban, cortaban, cosían. Las jaulas desaparecieron y en su lugar aparecieron mesas y estanterías. Los antiguos clientes volvieron para comprar las versiones de peluche de los animales que alguna vez quisieron tener. El señor Walnut estaba tan ocupado que no se dio cuenta de que no llevaba puesta su peluca. El mono, en ocasiones especiales, posaba su cola sobre la calva del señor Walnut. Por supuesto, los ronquidos del señor Walnut seguían desvelando al vecindario, pero eso es otra historia. ¿Y tú quién eres? Sweets, which one will it be? Got the baker and the candy man crazy for me. Can't quite decide, will it be that one or this? Both of them competing to deliver my bliss. Give me lots of sugar till I make up my mind. Which sweet daddy makes the sweetest kind? Give me lots of sugar, melt my heart with your charms. Kiss the sugar off my lips as hemos llegado a nuestra tercera sección, ¿y tú quién eres? y hoy os vamos a hablar de Mara, recién llegada al Global Sanctuary of Elephants en Brasil. La historia de Mara nos ha acompañado estos últimos días en la prensa, en redes, en telediarios. Nosotras queremos hacernos eco de esta historia porque nos alegramos, como no. Pero la historia de Mara solo nos sirve para recordar que hay cientos de maras por todo el mundo de las que nadie habla, a las que nadie las respeta y a las que nadie le importan sus intereses. Esta historia tiene un final feliz teniendo en cuenta los más de 50 años de sufrimiento y explotación. No esperamos que a las demás maras del mundo se les tenga compasión y respeto solo al final de sus vidas. Esperamos que no haya más maras explotadas desde su infancia y que desaparezcan por fin los zoos y los circos. Mara nació hace más de 50 años en algún lugar de India. Fue separada de su familia desde que era apenas una niña. La obligaron a viajar asustada a miles de kilómetros de su casa. Unas personas humanas decidieron que Mara viviría encerrado en un zoo de Alemania. Allí, en aquel espacio reducido, con cemento y ruido, pasó unos años siendo expuesta para que familias y cientos de personas fueran a mirarla. La utilizaban para entretener. Pero sus días, lejos de estar llenos de tranquilidad y seguridad, no habían hecho más que empeorar. Otras personas la vendieron a un circo de otro país, aún más lejos. El viaje fue largo y cansado. Otra vez sintió el miedo y el estrés de no saber dónde va ni qué ocurriría. Llegó a Uruguay, donde tuvo que enfrentarse a cientos de golpes, heridas y someterse a un trabajo para el que no había nacido. Los domadores y entrenadores la obligaban a hacer cosas difíciles para, una vez más, entretener a familias y cientos de personas no humanas que asistían a ver los espectáculos. Vivir en un circo además hacía que la vida después del trabajo y el entrenamiento no fuera mucho mejor. Vivir encerrada y encadenada era tristísimo. De nuevo, unas personas volvieron a decidir sobre su vida y la vendieron a otro circo, así que de nuevo tuvo que viajar a otro país. Esta vez su destino era Argentina. En Argentina, la vida del circo era igual de triste y dolorosa que en Uruguay, porque la vida en los circos es igual, estén en el país que estén. Todos los días recibía golpes y latigazos, heridas en las patas, actuar, vivir encadenada y encerrada. Años después, tras casi unos 25 años de aquí para allá, siendo explotada y maltratada, los dueños del circo tuvieron que dejarla. Ya no podían explotarla más, ni a ella ni a otros compañeros del circo, porque habían prohibido usar animales considerados como salvajes en los circos. Dijo adiós a otros animales que aún siguen siendo explotados y utilizados en los circos como perros, aves, caballos, y acabó en otro zoo. Una vez más, la vida de nuevo la ponía sobre cemento, encerrada y siendo expuesta todos los días en un espacio frío y pequeño para que otros cientos de familias y personas no humanas pudieran ir a mirarla. Gracias a la presión y a las protestas de cientos de personas humanas que defendían los derechos de todos los animales y que luchan para que no haya animales explotados ni maltratados, ni presos en jaulas, circos, acuarios o zoos. El zoo argentino, hace ya más de 3 años, se comprometió a buscar otros lugares donde los animales puedan vivir tranquilos, en paz, sin ser explotados, donde su vida y sus intereses importen. La situación física y emocional de Mara y de muchas de otras compañeras en el zoo les estaba costando la vida. La vida tenía otro viaje de 5 días para recorrer otra vez miles de kilómetros. Esta vez sería el último. Y para vivir en un santuario donde su vida será lo más parecida a lo que debería haber sido con su familia, libre, en India. Ahora Mara espera a que lleguen sus otras compañeras del zoo de Buenos Aires y presentarles a sus nuevas amigas. Aniguales, un programa para todas las edades donde las historias cuentan. Para hoy tenemos Thank you. Bueno, estamos llegando al final del programa. Estamos en la cuarta sección. Para hoy tenemos... Hoy en nuestra sección de recomendaciones os vamos a hablar de la película de animación Buscando a Dory, secuela de Buscando a Nemo, de la cual os hablamos en el anterior programa. Es una película singular por más de un motivo. Mantener en el centro a una protagonista con dificultades en la memoria a corto plazo, sin caer en la crueldad ni en la condescendencia y mantener el tono cómico no es demasiado fácil. En esta segunda entrega, también de Pixar, estrenada en el año 2016, Dory es la protagonista y nos ayuda a conocer un poco más su historia. Si en Buscando a Nemo ya podíamos percibir diferentes formas en las que explotamos a los animales marinos y alternativas a su uso respetuosas, en Buscando a Dory no iba a ser menos. Los acuarios son centros de explotación y de exhibición de la vida marina, y muchos, amparados en centros de recuperación de la fauna, esconden en el nombre lo que en realidad son zoos acuáticos. En esta película nos vuelve a dejar claro esto y el afán de los animales por vivir tranquilos en verdaderos santuarios o en buscar su libertad a toda costa. Esperamos que podáis ver la película con las gafas de la realidad de la liberación animal. Una joven pez cirujano recuerda, en un momento concreto, que ella también tuvo una familia. La capacidad empática de Dory le hace sentir el dolor y la angustia que sentirían sus padres al separarse de ellos de repente y no saber qué le ha podido pasar. Decidida, a pesar de las dificultades con las que convive y segura de sí misma, decide emprender un viaje de retorno a su hogar para encontrar a su familia. Toma la iniciativa y las riendas de su vida a pesar de las preocupaciones de sus amigos y se lanza a superar este reto. Según avanza en su viaje, vuelve a conocer a diferentes personajes. Algunos le ignoran al verla perdida, otros la evitan, otros le ofrecen ayuda, pero enseguida desisten al verla desorientada y angustiada. Aún así, ella confía en sus posibilidades y desarrolla un positivismo hacia los demás. No desiste y consigue recordar dónde está su hogar de la infancia, dónde nació, cómo era el lugar en el que se crió. Es capturada por unos humanos, que creen que está enferma y necesita ayuda. En su interés de ayudarla, pero con cierta ignorancia, la llevan a lo que se denomina el Centro de Recuperación de la Vida Marina de California. Le ponen un grillete en la aleta con una etiqueta y la meten en una sala de una nave llena de peceras y acuarios para pasar la cuarentena. Allí, un carismático pulpo, al que le falta un tentáculo por la mala vida que le dieron unos niños en una exposición acuática donde le tenían viviendo en aquel centro de recuperación, le explica qué es aquel lugar donde está y cuál será su destino según lo que pone en su etiqueta. El pulpo ansía acabar sus días en un santuario o un acuario alejado de las visitas estresantes de cientos de familias y personas y no contempla la posibilidad de vivir libre en un océano de nuevo. Ha pasado ya por mucho, así que le ofrece a Dory ayudarla a salir de esas peceras. Él ha protagonizado cientos de fugas y conoce bien el lugar. Y así podrá encontrar el expositor donde vivían sus padres. A cambio de que Dory le dé la etiqueta que ella tiene para poder asegurarse de un viaje a su retiro final. En su aventura conocemos la realidad de estos centros, la situación de muchos de los animales que allí se encuentran y que nunca volverán a vivir en libertad, sino en grandes acuarios, llamados exposiciones, donde serán exhibidos tras paredes de cristal. La tenacidad, la ayuda mutua, la recuperación de la confianza en una misma y la liberación son asuntos que acompañan a muchos de los nuevos personajes que podemos conocer en esta película. La enfermedad y la discapacidad son motivos suficientes para vivir encerrados y expuestos a los demás. Dory y su amiga de la infancia nos darán su opinión. Nos ha acompañado de fondo Unforgettable, de Sia. Bueno, chicas, chicos, familia, nos despedimos en este programa. Hasta luego, Ángela. Hasta luego. Adiós, Elena. Hasta luego, un placer haber estado con vosotras. Raquel, hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.